50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 4 de noviembre. Elevaron las nuevas ordenanzas fiscal e impositiva al Consejo Platense. Fue enviado por el intendente Julio Garro al Consejo Deliberante de La Plata junto al presupuesto 2023. La ordenanza prevé una suba promedio del 30% en la tasa SUM y la eliminación de una veintena de tasas municipales que apuntan a beneficiar empresas y comercios que quieran radicarse en la ciudad. La reforma fiscal apunta a un incremento de la tasa de servicios urbano municipal del orden del 30% en sus principales categorías. En tanto, los clubes de campo y barrios cerrados tendrán un aumento adicional del 20%. Según se informó desde la comuna, este año la variación de la tasa SUM contemplará una actualización conforme a la inflación que se registra en el país, con un tope de aumento de hasta el 80%. El Festival Interbarrial Audiovisual desembarca en los barrios platenses. De la mano del colectivo El Rondín Cultural, La Plata se suma a la sexta edición del festival. Hasta el sábado 12 de noviembre se desarrolla por primera vez la propuesta que busca conectar distintos puntos del norte de la ciudad. Radio Futura habló con Valeria Pujol Buch, parte de la organización. Y es la primera vez que el FIBAB, que es el Festival Interbarrial de la Universidad Nacional de La Lanús, abre sus puertas a sedes autogestionadas. Es muy generosa la convocatoria que lanzó la universidad y el FIBAB, y cuando vimos la convocatoria nos cerró, porque somos una red cultural que nuclea un montón de organizaciones territoriales, sociales, culturales, gestores culturales, trabajadores de la cultura de nuestro territorio, que queremos no solo potenciarnos, articularnos y mejorarnos, no competir, sino justamente romper la lógica de la competición, y sino justamente todo lo contrario, coordinar para embellecer nuestro territorio, para poder rescatar nuestras culturas. Un servicio que informa más cerca. Buscan reconocer los emprendimientos que trabajen con cosmética natural. Las concejalas del Frente de Todos, Janina Lamberti y Ana Negrete, presentaron este jueves en la última sesión del Consejo Deliberante de La Plata un proyecto para crear un registro de los emprendimientos de cosmética natural ubicados en la ciudad. Según las ediles, el objetivo de la iniciativa es reconocer al sector y elaborar políticas locales de visibilización, promoción, acompañamiento y fortalecimiento para su desarrollo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.